pelotitas. Sigo sintiéndome triste con las vueltas que da la vida de aquí para allá. Cual pelotita de ping-pong, así de gris la vida es, así de opaco este amor. Y vos que hoy no estás. Yo que estoy siempre allá. Cuando lo tienes cerca, es así de dulce este amor. Cuando lo tienes lejos, entonces linda, yo me voy. Yo no me voy a mentir, el frío en un lado. Yo no te voy a mentir, frío en un lado, llorando. Aunque ella quiera, aunque ella quiera, yo nunca podré. Nunca he sido buen amante. Siempre te abandono, siempre te abandonaré. Oh, yeah.